10, 14 de la mañana, ha llegado Alicia Corone aquí. ¿Cómo te va, Alicia? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, buenos días, bien. Muy bien. Buenos días. Un día hermoso. Sí, un día, sabe que yo siempre digo acá que los días de frío con sol radiante me dan ganas de sentarme afuera a comer mandarinas, no sé por qué. ¡Oh, qué rico el olor a mandarina! Sí. Me hace acordar al campo, qué claro, lindo. Por eso a mí también no me tan queda ese rico registro. El olor que le quedan las manos después de comer la mandarina. Ay, hay otros olores que quedan en la mano que son horribles y nadie dice nada. Por ejemplo, de tocar el dinero. Por ejemplo, sí, el olor a dinero es feo. Es horrible. Cierto. Depende, porque cuando son billetes nuevos, tienen como un olorcito lindo. Y yo no tengo suerte de tener habitualmente billetes nuevos y grandes. Sí, los de 5, los de 2 son los que más olor tienen y uno son los que maneja de habitualmente. 2 o 5, 10 pesos a lo sumo, supóngase, todos sucios. Sí, sí, es espantoso. Sí, una vez hubo un informe sobre eso, de la mugre que significan los billetes. Pero esta ciudad cuesta, ya que estamos hablando de este tema, sería bueno decirlo, cuesta una barbaridad no manejarse con efectivo. Muy pocos lugares aceptan el débito. Yo no sé por qué. En otras ciudades el débito, hasta en el kiosco yo puedo comprar con débito. Claro. Y acá no. Incluso algunos lugares que tienen montos específicos para pagar con débito. Claro. No puede pagar cualquier cosa con débito. Yo creo que es un beneficio para el consumidor extraordinario, no solamente porque, digamos, en esta situación de riesgo permanente en la calle, sino también por la devolución del 5%. Del IVA, claro. Que uno cree que es poco, pero al fin del mes, cuando uno se acostumbra, se acumula y es interesante el ahorro, sí, muy interesante. Se puede hacer, qué sé yo, un ahorrito para comprarse algo que le gusta o no sé. O no, o tapar nada, el agujero que a fin de mes le queda. O tapar algún agujero, llamar al plomero, supongo. Exacto. El agujero en la pared. Bueno, eso no sé si el 5% del débito le alcance. Están cobrando mucho los plomeros. Los plomeros, como los electricistas, son especialistas tipo cirujano plástico, más o menos últimamente. Sí, sí. Con el cachet también, con lo que cobran. También lo que usted tiene que recuperar, porque cuando un plomero le dice voy a su casa, usted lo espera, a lo mejor falta el trabajo, le descuentan el día, y el plomero no va. Ah, es sí. Es que el plomero no le va. Bueno. Una, dos, tres veces. Nunca me ha fallado ningún plomero a mí. Pero qué suerte que tiene usted. Después pásame el número de su y plomero. Y porque tiene pocas pérdidas, por eso. Claro. Sí, es verdad. No, sino también yo me arreglo bastante, ¿eh? Mire que yo le sé arreglar, largo. Por ejemplo, el flotante del baño. Soy especialista casi que bueno, que... eso es una especialidad muy importante. Muy importante, claro. Gergo. Vienes de bien, sí. Bueno, y así, cambiar cueritos y esas cosas sencillas, más o menos uno las sabe hacer. Pero bueno, ya así es una pérdida compleja de una cañería, ahí ya hay que recurrir a un especialista, ¿no? Como sí, un profesional. Bueno, Alicia, planteábamos un tema interesante, ¿no? Que tiene que ver con la diferencia y cómo a veces esa diferencia puede ser justificativo de la violencia. Eso lo decías en el contestador cuando dejabas el mensaje. Sí. Y nos gustaría un poco conocer cuándo las diferencias justifican o se usan como justificativos en realidad de la violencia. Sí, primero quisiera aclarar, porque si no parece da confusión. El tema, cuando yo hablo de la diferencia, hablo de ser libre, de ser distinto, de ser como uno quiere ser, digamos. Claro. A esa diferencia me refiero, no por supuesto a la exclusión, que es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué se me ocurrió tratar este tema? Porque hay algo que sucedió a mediados de abril, que si bien apareció en los periódicos y en la televisión, pero no le dieron, a mi entender, la trascendencia que yo le veo. Es el caso que sucedió en Mercedes. En la ciudad de Mercedes, un sábado a la noche, un grupo de jóvenes, que parece ser costumbre en la ciudad, pertenecientes a una escuela muy exclusiva de Mercedes, se reúnen como una banda en la plaza central y luego circulan por toda la ciudad y dichos por los habitantes de Mercedes, se adueñan de la ciudad. Hablamos de Mercedes, la ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires. Sí, es una ciudad que nosotros sabemos, históricamente, es una ciudad de alta concentración económica, uh-huh, que tiene que ver fundamentalmente con la actividad agropecuaria. Siempre fue una ciudad donde se caracterizó como otras ciudades de la provincia de Buenos Aires que dicen tener como una historia de alcurnia del dinero, uh-huh, no de la historia ni claro, sino del dinero. Bueno, ¿qué sucedió en Mercedes? En Mercedes esa noche un grupo de esta banda Mató a patadas. Chicos de adolescentes, digamos, de escuelas. Un poquito más grande también, porque esa banda parece ser que está integrada no solamente por alumnos actuales, sino egresados. Ah, gente más grande. Gente más grande. Los que están imputados hoy a la causa, hay un solo menor, que debe ser menor de 16 años, por eso no aparece su nombre, y dos más, de 17 y 18 años, que sí se conocen los nombres, y hay prófugos también en la causa. El tema central es que lo mataron a patadas, porque quisieron sacarle una gorrita que tenía, y la explicación es que era pobre, y que su vestimenta daba lástima. Era un chico que no era de Mercedes, era de Olavarría, y que había ido, no sé, muchos datos no tengo de esto. Bueno, supóngase, habría ido a bailar o alguna cosa así. Creo que no, porque eso sucedió en la calle, parece ser. Bueno, sea como sea, el tema es que producto de esto, nosotros conocemos la historia de esta banda, porque el pueblo entero se levantó, hizo una manifestación que dice que la historia de Mercedes no tiene memoria de un movimiento de esta forma, donde se pone sobre la mesa la historia de esta banda y los desmanes que realizan en el espacio público, y además la impunidad con que esta banda hace todas estas cosas. Dice que la policía, cuando los para y reconocen quiénes son, los dejan ir, porque parece ser, le dicen así, los hijos del poder. Ajá. Parece ser que este grupo, perteneciente también a esta escuela de altos ingresos, pertenecen a no solamente a políticos, hijos de políticos, sino de empresarios importantes, también del Poder Judicial. La cuestión que parece que hace mucho tiempo de esto, que se reproduce y que se ha transformado en una moda. Claro. ¿Mm? Que van a querer adueñarse de los espacios públicos. Exactamente. Y con total impunidad, porque no, quienes deben hacer cumplir la ley y el orden no lo hacen, y las familias de esos chicos, porque esos chicos no son huérfanos, si no tienen familia, claro, tampoco se hacen cargo de lo que hacen sus hijos en el espacio público. Ajá. Esto se me ocurrió unirlo con otro hecho, como me decías antes de iniciar esta charla, el tema de esta señora que para resolver cuestiones íntimas mata a su amiga. Sí. Y también bueno, deja en coma. Bueno, eso, pero es una muerte, en realidad, vamos a ser realistas, está mantenida viva por los aparatos, pero los médicos ya han dicho que es irreversible, digamos, ¿no? Tiene vida vegetativa. Y después, los otros temas que ya hace un tiempito más que están desarrollándose, en especial en Buenos Aires, que es el tema de las tribus urbanas. Todas estas cosas hacen, yo creo que nos tienen que hacer reflexionar qué es lo que nos está pasando. Y que esto que estoy señalando tiene mucho que ver no solo con la exclusión de las políticas económicas de los 90, sino también con una particular manera de mirar las diferencias, una particular manera cultural, que eso es lo que más me preocupa. Lo cultural es muy difícil de modificar, es más fácil a través de políticas económicas certeras, con una política de distribución seria, yo puedo transformar las condiciones en un plazo medianamente corto, 3-4 años, yo puedo ir variando las condiciones como para modificar el problema de la desigualdad económica que obliga a la exclusión. Pero cuando estas cuestiones son culturales, cuesta muchísimo más. Y entonces, a mí me parece que esta violencia, esta cosa de ser distinto para provocar violencia, es algo que nos tiene que llamar la atención. Es algo que nosotros tenemos que empezar a poner la mirada. Y a poner la mirada con la severidad que esto requiere. Y a llamar la atención a las familias, porque esto es un problema profundamente relacionado con el ámbito privado, social, que es el escenario donde se desarrolla, pero que tiene sus orígenes en las familias. Sí, y también estoy pensando en la devaluación del lenguaje, de alguna manera, como lugar de excelencia, como para poder resolver los conflictos con el otro, de las diferencias, de los pensamientos distintos, de las distintas ideas. De la intolerancia. Esto yo creo que es un ejemplo de intolerancia, pero cuando la intolerancia se hace costumbre en un adolescente, ¿qué futuro nos queda en una sociedad compleja como la que tenemos. La intolerancia es terrible. Si uno habla habitualmente con un maestro o un profesor de la escuela secundaria y primaria, la intolerancia ya se ve en los jardines de infantes. Claro. Y frente a un hecho de intolerancia, cuando la maestra quiere hacer de ese hecho un acontecimiento y enseñar y explicar, vienen los padres a protestar, digamos. Uh-huh. Esto está sostenido, por eso digo que es cultural, esto está sostenido sobre supuestos que nadie pone sobre la mesa para discutir. Sí, estaba pensando con respecto a esto de los cambios culturales. Venimos de varios, varias generaciones que han sido marcadas por una lógica, o por distintas lógicas que fueron apareciendo, digo, desde la cultura represiva que había en la época de la dictadura, donde, bueno, había un modelo autoritario y varios modelos autoritarios que se reproducían, que al mismo tiempo por debajo ayudaban a sostener eso que estaba, esa dictadura que estaba allá arriba, pero al mismo tiempo era la lógica de la época que marcó varias generaciones. Después, bueno, hubo una apertura democrática que dio como cierto aire, pero después vuelve otra vez una oleada de la idea del exitismo, de la idea de la intolerancia y después... ¿Pero qué es la idea de la diferencia? Si nosotros nos acordamos en los 90 cómo sí. era el asunto. El asunto era mostrarse diferente siendo espléndido. Sí. Y para ser espléndido había que pertenecer a un grupo de los espléndidos. Pizza con champán y toda una cosa. Mm. Bueno, este modelo... no se ha, a pesar de las críticas que sistemáticamente se hacen a esa década, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, subsistió y subsiste aún, y que cada vez se va a hacer más grave, porque ya no lo repiten los adultos, sino que lo generan los adolescentes. Mm. Ese es el tema. Ser diferente hoy significa tener un poder sobre los otros. Y ese es el problema. El problema no es, es al revés de lo que debería ser en democracia. Ser diferente significa tener la libertad de ser lo que uno quiere. Y eso es maravilloso. Ahora, cuando ser lo que uno quiere significa conformar un grupo para confrontar con el otro, y en relación de desigualdad, en el sentido de desigualdad en que yo tengo poder e impunidad y vos solo me tenés que aceptar, es imposible construir una sociedad democrática. Bueno, y eso me parece que explica un poco esta idea de cuando las diferencias o cuando las brechas son tan grandes, digamos, las sociedades se ponen más violentas. Y uno con a veces con esos argumentos no quiere estigmatizar a la pobreza y decir que la pobreza está vinculada. No, es al revés. Es al revés, digamos, cuando son tantas las diferencias, las brechas, digamos, cuando hay tanto margen, lo que se produce son sociedades a lo mejor violentas, pero por una cuestión de, justamente, de una inequidad y de una cuestión de esto, de la diferencia que estás planteando ahora. Ahora, fíjense, con esto de Mercedes, que me había olvidado de señalar, que también llamó muchísimo la atención, el director de la escuela sale en primer momento a decir que esos alumnos que estaban supuestamente involucrados eran buenos alumnos. Yo digo, desde una institución educativa, ¿uno puede decir que es un buen alumno porque tiene 10? ¿Qué es ser buen alumno? Es luego, bueno, por supuesto, cuando el pueblo sale a la calle y se hace salta el espacio de lo local para pasar a los diarios nacionales, ya sacan un comunicado diciendo qué horror, qué barbaridad, nosotros formamos bien, porque no podía ser de otra forma. Pero hasta esas cuestiones, un rector de una escuela que dice, frente a semejante barbaridad, y que no fue un hecho aislado, que uh-huh. ninguna escuela es responsable uh-huh. por los hechos individuales de sus alumnos, pero evidentemente no era un hecho aislado, a salir a decir que eran buenos alumnos porque tenían buenas notas. Bueno, ahí se me ocurre también pensar en el rol o en cómo actúan las diferentes instituciones que de alguna manera podrían, en vez de reproducir esa lógica o ratificarla o fortalecerla, justamente accionar para que se cambie. Estoy pensando, por ejemplo, en la televisión, estoy pensando en las instancias políticas, en donde también hemos hablado acá muchas veces de cómo las diferencias a nivel político, en vez de traducirse en la posibilidad de un consenso, se traducen incluso los medios de comunicación en situaciones irreconciliables, sí, de, disputas, de bastardeo o de humillación hacia el otro que no piensa igual que uno, exactamente, digamos. ¿Cómo descalificación? Claro, cómo las diferentes instituciones van reproduciendo eso en vez de atemperarlo de alguna forma, ¿no? Claro, y esto nos va a ir conduciendo a un callejón sin salida. Porque en realidad, como les digo habitualmente a mis alumnos, la vida son los grises y no es blanco y negro. Blanco y negro no existe. En realidad es una larga tonalidad de grises que tiene muchas diferencias. Hay muchos grises y por eso, por un lado, es tan dificultoso conseguir este consenso, pero por el otro lado es tan favorable a poder ser lo que uno quiere ser, porque no hay blancos y negros. Claro. Hay grises. Sí, sí. Ahora, los grises tienen que ser una virtud y no un pesar. Ese es el tema. La diferencia, y vuelvo a decir, la diferencia cultural, las formas de sentir distinto, debería ser una virtud en una sociedad democrática. Claro. Y en todo caso estar y reconocer al otro como diferente y punto, y ya está, y aceptarlo. Y encontrar en esa diferencia una riqueza para mí. Claro, claro. Sí, aprender aunque a yo construir, sea distinto, digamos, pero diferencia. Fíjate qué espléndido, yo nunca se me hubiera ocurrido ser eso. Claro. Está bien. Qué maravilloso, cómo se me abre el horizonte y no ser al revés. El tema es, si yo pertenezco a un grupo, no necesariamente eso significa el rechazo de otros grupos. Y esto hay que empezar a pensarlo, empezar a formar, empezar a hablarlo. Porque si no, ayer o antes de ayer, yo no sé si ustedes leyeron, hay un dibujito en la computadora, un programa, no sé bien, yo de este campo lo desconozco, que se trata de violaciones múltiples. Sí. Ahora, fíjense lo que estamos hablando. Y así podemos hablar de muchísimas formas de violencia. ¿A quién se le ocurre un semejante cosa, salvo una mente perversa? Uh-huh. Y que eso significa un juego. Es una cosa para empezar a reflexionar. Sí, sí, cuando ya la violencia forma parte de lo lúdico, es que... Claro, qué mal que estamos. Claro, estamos algo, mal algo en serio. Algo falló ahí en el medio. Bien, Alicia, interesante el tema, ¿eh? Lo dejamos ahí planteado, ¿te parece? Y lo seguimos charlando en otra oportunidad, porque seguramente, hechos de estos ocurren, han ocurrido, algunas veces son también, o por ahí estaría interesante también ver cómo los medios de comunicación también, no solamente, como decía Vanina, utilizan y repiten esa lógica, sino que a veces hacen como una sobredimensionan uh-huh. Así un poco el caso y lo utilizan para vender productos. Si no, lo peor, que sí, eso es habitual. Perdón. Que lo hacen un caso policial. Y esto no es un caso policial. No, esto es un caso sociológico. Un caso de la violencia social presente. Y en relación a los medios, estaría bueno en otro momento continuar esta cuestión de lo que vos planteabas, la cuestión de los grises y cómo los medios descalifican a los grises. Porque lo vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, que cuando un político es moderado, porque a lo mejor acuerda con una política oficialista, pero no necesariamente es oficialista, y tiene una posición moderada, entonces los medios lo tildan de tibio. O, en este caso, de gris, de un gris descalificado, digamos. Negociador. Apoyar, por ejemplo, ser de la oposición, supuestamente, porque no se es del partido oficial, y apoyar circunstancialmente una medida, porque le parece correcto, independientemente de que el gobierno lo haya presentado, entonces tenemos que ver bajo el agua que ha vendido, ha negociado, con el término negociación como algo corrupto. Como algo espurio, claro. Claro. Sí, no, bueno, y también cuántas veces, o la pregunta que me queda por ahí es cuánto hay de lo que sube de abajo hacia arriba y los modelos que bajan de arriba hacia abajo. Digo, cuando hablábamos de la dictadura, por ejemplo, modelos autoritarios, ¿cuánto hubo de un modelo autoritario que bajaba, pero también cuánto hubo de la sociedad, digamos, que ayuda a sostener todo ese modelo? Lo mismo en los 90 y lo mismo actualmente. Digo, ¿cuánto de lo nuestro, de lo que construimos desde abajo, sirve para sostener esas lógicas en las instituciones, medios de comunicación, partidos políticos, etcétera, etcétera, y cuántos de esos modelos bajan? Me parece que hay un ida y vuelta, ¿no? Sí, sí. Como dialéctico eso. Claro. Y ese ida y vuelta siempre es desigual en el sentido de que el poder desde arriba, lo que se envía de arriba para abajo, siempre tiene un impacto. Claro. Mucho mayor que lo que puede venir de abajo hacia arriba. De hecho, de arriba se utilizan estas lógicas porque se conoce que va a aprender rápidamente y claro, se va a reproducir. Sí, sí, incluso hay ideólogos, podríamos decir, o gente que piensa fríamente, ¿no? Metemos esto, ¿sabes cómo vende? Ponele. Exactamente, como por ejemplo la cuestión de la inseguridad. Es cierto que hay un nivel de delincuencia más alto, una incapacidad de las fuerzas policiales de poder manejar situaciones o de complicidad también. Ahora, no es que todos los días se matan 5 o 6 personas por cuadra. Sin embargo, si yo prendo la televisión, es una cosa de... Es un parte policial permanente. Claro, ¿eh? Sí. Es como que las únicas noticias que hay son las policíacas. Sí. Bien, Alicia, un gusto que hayas venido como siempre y lo seguimos charlando para una próxima semana. El viernes que viene te esperamos como siempre.